Estuvimos en la mesa de diálogo entre los pueblos Awajún y One Piece para definir sus límites territoriales. Israel, cuéntanos, ¿cuántas personas y qué organizaciones participaron? Porque terminamos un batallón de un matzai de gas bajo tacat mínimo y tanono no y junto ma nación One Piece no en tu fe que se pegó en batzamsan 30 años y junen en ma nunca pachisan no en tu shakam líderes eran en tu shakam ma batzamsan Hona antukang datus no itu mon diko ena no mon pamuk ena na no no waima ko ena no no ma takata huki mo endo kahintin endo ma ditasha kam batsam sa no itu i wahok takat imatai ena nungge he shon kanus awahon basato no itu kanus ma kanus no mo ampis basata no he kwashat utunchet dan i hudeyan ma pachineas inimena no no iskam antusa pateka tenona disang ditasha kam i hunan. Así es, Israel. Ahora vamos a escuchar una entrevista al Pamuk de la Nación One Piece, Bryce Pérez, quien nos contará en detalle sobre la posición de los One Piece. Buenos días, amables oyentes y oyentas de Radio Campanquis y de Gempe Etsehui. Estamos aquí con el señor Bryce Pérez, el Pamuk del gobierno territorial autónomo One Piece, y vamos a conversar un poco con él en el segundo día de la mesa de diálogo. ¿Cómo está, señor Bryce Pérez? Buen día, Diego. Buen día a todos. Pero bien, estamos en el segundo día de trabajo para continuar con el debate que se ha empezado ayer. Cuéntenos, para todos los oyentes y personas que escuchan, ¿qué temas han tratado en esta mesa de diálogo? Bueno, en principio había una preocupación muy grande por parte de los principales sabios de la nación Awajún, de la parte baja del Santiago, porque ellos estaban mal informados, se habían enterado de que nosotros como Nación One Piece estábamos queriendo desalojarlos. Y eso es lo que plantearon ellos, que yo como Bryce estaba encabezando esta situación, y eso les preocupaba. Y como me encontraron, me dijeron: yo quiero que nos digas directamente, y si ustedes están pensando eso, retiren eso de ese planteamiento. Eso fue el primer punto que tratamos. Yo por eso es que tuve que, con todos los 9 integrantes de la Nación One Piece, decir que eso es falso. Eso nosotros en ningún momento, ni en el estatuto está así. Nosotros hemos considerado a los hermanos Awajún y la definición del territorio integral ancestral, reconocer a ellos que están dentro del territorio de la Nación One Piece, respetar a ellos como propietarios de este asentamiento de cada comunidad. Y en segundo lugar, esto se generaba porque hay otros intereses ajenos a nosotros, como los mineros informales, como los madereros informales, como la gente que promueve la actividad petrolera en nuestro territorio, en este caso el lote 116. Entonces ellos quieren que nosotros nos enfrentemos entre nosotros como Awajún y One Piece, y eso era el interés ajeno. Ellos van a traer una cuestión psicosocial para que puedan mentir y hacernos pelear. Eso hemos aclarado con ellos. El viejo Anquash, el abuelo Anquash y el abuelo Miguel y Andrés Zampama han entendido eso y dijeron que ellos sacaban de su cabeza esto, y que nuestro trabajo, finalmente el trabajo de la Nación One Piece, es defender la naturaleza, salvar el planeta que está en peligro, porque nosotros coincidimos con lo que ha dicho el Papa. El Papa hace poco ha estado en el Perú y ha dicho lo mismo: hay que defender la madre naturaleza. Y eso es lo que estamos haciendo. Desde miles de años nosotros los One Piece, a través de nuestros antepasados, así como los Awajún también, estamos defendiendo para salvar este planeta que es fuente de vida para la humanidad. Y si nosotros no hacemos nada, la especie humana, esta humanidad, no va a durar más de 100 años, Diego. no vamos a durar más de 100 años. Nuestras generaciones ya no van a tener cómo vivir y nosotros mismos seremos los responsables de que se destruya este planeta. Y por eso es que, conscientes a ello, nosotros hemos dicho que el territorio ancestral One Piece es hasta Pinglo. Allí cualquier actividad que vaya contra la naturaleza, nosotros vamos a tener que asumir esa defensa sin enfrentarnos entre nosotros, sino sumando esfuerzos para que no haya eso, como la minería informal, como los madereros ilegales. Pero ellos, estas personas a las que mencioné recién, se organizan muy bien. Ellos saben utilizar muy bien a las personas que llegan a ellos y les hacen pelear como ahora nos están haciendo pelear. Pero eso está clarísimo, han entendido, este es un primer paso que hemos dado. Y nosotros hemos planteado que vamos a visitar a las comunidades Abajún en la parte baja, San Rafael, Santa Rosa, Isla Grande, Yutupis, Belén, para decirles que no estamos para pelear, no es el momento de esto, nosotros tenemos que estar más unidos que nunca, porque va a haber amenazas más grandes y más fuertes que esto. El capitalismo en el mundo está queriendo dividirnos. Los intereses ajenos están interesados de las bondades de la naturaleza que hay en nuestros territorios. Aquí está la biodiversidad, la rica biodiversidad que a ellos los interesa. Por eso es que están queriendo que nos dividamos. Eso es el primer paso que hemos dado. Y eso es importantísimo para nosotros, los One Piece. Nosotros consideramos, y eso lo vamos a decir hoy día, que la Iglesia Católica es nuestro principal aliado en este proceso de consolidar nuestra firme libre autodeterminación y en los autogobiernos. Eso es y será nuestro principal aliado, la Iglesia Católica. En eso estamos clarísimos. El CAP, el CEAS, el IDL y también la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha sido el año pasado el que nos propuso como candidato para ser defensores ambientales, y eso es lo que hemos hecho. El Congreso nos ha reconocido y nos ha homenajeado como defensores ambientales al gobierno territorial autónomo de la Nación One Piece. Entonces siempre ha estado con nosotros. La Iglesia ha sido el principal defensor de los derechos indígenas cuando en la Curva del Diablo hemos estado enjuiciados. Ellos asumieron todo. Entonces estamos de la mano trabajando con la Iglesia y por eso es que estamos muy agradecidos de lo que la Iglesia viene haciendo para nosotros, los pueblos indígenas en la Amazonía del Perú. Ahora, otra pregunta. En esta reunión en la que también ha participado la organización FECAS, ellos querían dialogar acerca de los límites territoriales, ¿no? ¿Ustedes consideran que no existe esa necesidad y que tienen un fundamento para el espacio que ustedes ocupan, que es todo el río Canús? ¿Cuáles serían esos fundamentos? ¿Existen pruebas arqueológicas o de otro tipo que puedan fundamentar por qué ustedes dicen que ocupan todo el Canús? Sí. Nosotros hemos coordinado con tres antropólogos españoles, ni siquiera son peruanos, son españoles. Ellos han hecho tres investigaciones antropológicas. Y en este estudio, que es parte del expediente técnico que presentamos al Congreso y a todas las instancias en el país y a las Naciones Unidas, se fundamenta que hace más de 7.000 años vivimos los One Piece. Eso es lo que define la antropología, el estudio antropológico. Dice que el río Santiago es de los Shuar, de los One Piece. Ahí está. Si te pones a leer, el padre Guayar escribe en su libro que el año 1699 había un asentamiento que se llamó Santiago de las Montañas, donde es San Juan ahora. Y cuando se asentaron los españoles allí, eran los Shuar los que les expulsaron a estos españoles, porque estaban dedicados a la minería que está en la isla. Pero eso es cuando ya llegaron los españoles. Pero si nos remontamos más atrás, el estudio antropológico define que se encuentran vasijas de hace 4.000 años. Pero nosotros hemos vivido antes de conseguir la vasija, porque la historia nuestra, no la mitología ni la leyenda, sino la historia nuestra, define que nosotros vivíamos comiendo no yuca ni plátano, antes de nuncuy. Comíamos cáscaras de topa, de palo de balsa. Entonces definimos que venimos desde hace más de 3.000 años atrás. Entonces ahí es la conclusión que estamos sacando, que son 7.000 años de vida que tenemos nosotros allí. Pero eso no significa que nosotros estamos diciendo que los Abajún se vayan. Los Abajún será pues unos 100 años que hayan venido, suponiendo así. Han llegado, están compartiendo el territorio con nosotros. Lo que nosotros queremos es que la definición de territorio histórico ancestral se defina hasta el río Santiago, como define el estudio antropológico, que los Abajún sigan viviendo como están viviendo, Ahí allá nosotros nunca nos asentaremos, pero lo que el objetivo fundamental es cómo cuidamos este territorio histórico de la nación One Piece entre los dos pueblos que estamos allí, evitando que venga la minería informal, que los madereros ilegales vengan y nos despojen de las bondades de la naturaleza que tenemos y que después las generaciones que vienen no estén necesitados. Esto es el principal objetivo de la nación One Piece. Eso, evitar cualquier contaminación de nuestros bosques y nuestras aguas. Y allí trabajaremos juntos. Así digan ellos que están ahí, nosotros siempre seremos vigilantes ante cualquier situación que vaya de mineros informales, de madereros, para poder combatirlo juntos con ellos. Allí es donde no estamos llegando a concordar los dos, porque ellos sí, algunos, no todos, están con la minería informal, están con los madereros informales, algunos están pensando en la petrolera, pensando que esto es la salida para el buen vivir. Sin embargo, eso no vemos nosotros. Nuestros abuelos vivieron bien teniendo bosques sanos, aire limpio, aguas sanas, aguas limpias. Y eso es lo que pretendemos, ese es el propósito final de la nación One Piece. La defensa del ambiente, de la vida. La defensa de la madre naturaleza, que es fuente de vida para la humanidad. Y lo ha dicho el Papa. Bien, durante la reunión usted mencionó otros pueblos indígenas de esta parte, de esta región, que también están construyendo su autonomía, ¿no? Y están en ese camino. ¿Podría contarnos más de esos otros procesos para las personas que no conocen? Sí. Nosotros en la Asamblea Nacional de AIDESEP, que ha sido en diciembre, hemos expuesto todo el trabajo que hemos venido haciendo, Diego. Lo que pasa es que nosotros, cuando nos organizamos hace 40 años, nos hemos organizado con esta visión de trabajadores, como federación, asociación, organización, cuando este no era el camino para organizarnos nosotros. Nos hemos dado cuenta hoy que el sistema de gobierno propio que han manejado nuestros abuelos y que con eso han conservado todo este territorio es el sistema de gobierno propio, los autogobiernos y las autonomías, el gobierno territorial. Entonces eso hemos avanzado, esto ya está en las Naciones Unidas. Naciones Unidas dice que este es un modelo bueno, en el foro permanente igual. Por eso es que Corpi ha empezado a trabajar con otros pueblos, los candoches ya han hecho ese camino, los chapras ya han hecho ese camino, los shawis ya han hecho ese camino, ya se han constituido en gobiernos autónomos, los jarambut están en ese proceso, y todos los pueblos de la Amazonía del Perú están diciendo que tienen que constituirse ya en gobiernos autónomos. ¿Qué va a pasar? Las organizaciones regionales como Orpian, como Corpi, van a aparecer como coordinadoras regionales de gobiernos autónomos. Y finalmente AIDESEP será una coordinadora nacional de gobiernos autónomos. O sea, va a cambiar la estructura de los pueblos indígenas a nivel de la Amazonía. Este mismo están diciendo los Shuar en el Ecuador, lo están diciendo los bolivianos indígenas en Bolivia. Yo creo que este es un gran paso que hemos dado. Esta situación interna que hay para nosotros, los One Piece, no es una situación de los One Piece, sino es un peligro para el proceso en el avance de territorio integral. Por eso es que no queremos que aparezca afuera esto. Esta cuestión es pequeñísima para nosotros. Las amenazas grandes que van a venir afuera son las más fuertes las que van a venir. Por eso no queremos que se difunda que nosotros tenemos problemas. Esta situación debemos tratar en casa y quedar acá. Pero esto no está ocurriendo. Algunos están sacando por las redes sociales, eso queremos evitarlo, Juan Piz. No queremos responder eso. Este es un mensaje que queremos dejar para todos los pueblos de la Amazonía, que este es el mejor camino, uno de los mejores caminos. Puede haber otras, pero este es uno de los mejores caminos que hemos emprendido en el proceso de la reivindicación del derecho territorial en el marco de la libre determinación. Los Achuar hace poco han ganado una sentencia favorable en primera instancia, donde han ganado cuando el juez ha dicho titúlele territorio integral a los Achuar. Allí es donde nosotros todos tenemos que solidarizarnos para que salga esta sentencia en segunda instancia ganando, para que le titulen su territorio integral a la nación Achuar, para que ese mismo camino como jurisprudencia en el derecho sigamos todos después para lograr el territorio integral de cada pueblo. Imagínate cuánto territorio tiene la nación Abajón. Son 2.991.000 hectáreas en 4 regiones. Y no solo eso, Diego, yo diría, sin mirar enfrentamientos, el territorio ancestral de la nación Abajún es hasta Piura. Solo decir que ese es su territorio integral ancestral es recuperación de territorio. Por eso no quiere decir que hay que desalojar a los apaches. No, sino de cómo dialogas con ellos para poder defender, para hacer que esta madre naturaleza exista como está. Eso es el objetivo fundamental del territorio integral. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros los guantes. No queremos, no es, este no es enfrentarnos entre nosotros, sino cómo tú conservas lo que nuestros antepasados han cuidado con tanta sabiduría, sin tener universidad, sin conocer el castellano y todo esto. Pero ellos supieron utilizar con sus sistemas propios de educación, de agricultura, de producción, de salud, ese sistema que era de respeto y cuidado de la naturaleza. Con ese conocimiento ellos han cuidado a toda esta madre naturaleza. Y eso, por estar entre nosotros con pequeñas cosas, enfrentándonos, podemos perder toda esta situación que hemos emprendido. Y eso es lo que yo no quise, nosotros no queremos que ocurra. Sí, creo que hay que ver un poco el panorama amplio, ¿no? Porque hay muchas amenazas a los territorios aquí. Y siempre, como usted decía, ¿no? El capitalismo y bueno, los enemigos usan el viejo lema de divide y vencerás. Así es. Ahí no queremos caer, Diego. Nosotros estamos clarísimos con esto de que están utilizando a algunos hermanos para hacernos pelear, diciendo, no, la nación Wampis los quiere desalojar. ¿Quién hace eso? Los mineros informales que están asentados en la poza. No todos de la poza, sino estos mineros informales que tienen sus máquinas. Ellos van y los dicen, no, acabamos de escuchar a los de la nación Wampis que les van a desalojar. Entonces, si a ti te vienen a mentir así, te tienes que poner en alerta. Eso es lo que están haciendo los hermanos Wampis. Pero hemos aclarado ayer toda esta cosa, que eso es falso. Y vamos a volver a reiterar estas mismas palabras para decirles, no creamos en estos dimes y diretes, en estas cuestiones psicológicas que se van a venir utilizados por personas ajenas que no conocen nuestra realidad y que nos quieren hacer pelear. Y sobre este tipo de actividades, ¿cuál es la situación en Pastacillo? ¿Se ha detenido la minería? ¿Van a solicitar una nueva interdicción? Estamos solicitando una nueva interdicción. La PCM, acabamos de coordinar con la PCM, vamos a tener una reunión aquí en Nieva el 9 de marzo, es una propuesta el 9 de marzo, vamos a coordinar hoy con Santiago Manuín, que es el Consejo Permanente Abajún, para ver el tema de minería informal en la cuenca del Marañón y en la cuenca del Cenepa, porque lo que se haga como contaminación en cualquiera de las cuencas, contamina también por todas las otras cuencas. ¿Por qué? Porque el pez que consume esta agua contaminada con mercurio, con otros metales pesados, se traslada y de ahí nos alimentamos pensando que está sano el pescado. Comemos muy bien, pero después van a venir las consecuencias como el cáncer y otras enfermedades. Entonces, por eso es que nosotros hemos visto conveniente que tenemos que erradicar y luchar juntos para erradicar la minería informal en la provincia de Condorcanqui o en todo el territorio Abajún y Wampis. Y en cuanto a las buenas noticias, nos habías mencionado antes de comenzar la entrevista acerca del reconocimiento de la Relatora Especial de los Pueblos Indígenas de la ONU. ¿Puedes contarnos un poco más y cuál es su significado? Sí, yo creo que el significado de este reconocimiento al proceso Wampis no solo es a los Wampis, es al movimiento indígena del mundo en su conjunto. Y no es el trabajo de una sola persona, sino de todo el conjunto de la nación Wampis que estamos en este camino. Es un gran reconocimiento histórico que las Naciones Unidas, en este proceso de lucha que hemos emprendido desde que nos organizamos, hay un reconocimiento desde la Relatoría de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas en este proceso. ¿Por qué? Porque acaba la doctora Vicky Tauli, la relatora principal de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas, en un párrafo grande, reconociendo que este es uno de los mejores modelos en el proceso de reivindicación de derecho de autonomía. Yo creo que eso es un gran avance histórico en el proceso de lucha del movimiento indígena en el mundo. Y por otro lado, en enero, en el foro permanente se ha presentado también todo este proceso de trabajo de la nación Wampis. Y también hay otro reconocimiento, porque el foro permanente es otro espacio de las Naciones Unidas, la relatoría está en otro espacio y el foro permanente está en otro espacio. Entonces, estos dos espacios que tienen que ver con derechos indígenas hacen un gran reconocimiento y están diciendo que este es el mejor camino para la reivindicación de los derechos que están consagrados en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas, el autogobierno, la libre determinación y las propias autonomías. Ese es el gran reconocimiento y yo creo que eso debemos celebrar todos, no solo los Wampis, sino todos los 52 pueblos indígenas que según Ministerio de Cultura nos tiene en su base de datos, reconocer que este es un proceso que hemos avanzado todos. Bien, gracias Ray Pérez por esta entrevista. Quisiera dar algunas palabras finales para los pueblos Awajún y Wampis de estos territorios. Por supuesto, voy a hablar Diego. ¿Y si podría hacerlo en su idioma? Sí, sí, voy a hablar en Wampis, yo sé que me van a entender los Awajún. Yachura iñatiram, umare iñatiram, uchira iñatiram, hui iñanungin, masatutiram, anturtam, nutirmin, hunataharma. Chicham, ikatur chicham, antuak. Wampis eña nunkan pata awarun masata nuna utsangta, utsangkarta sayuhawe tamo antuawe chicham. Nunca antuk tu armar, nunca shirwei tieti, shirwei. No, no niña aquí venía a cajer tacro, yo ha tir me sharuma. Y que van vistica, y nunca chambras nunca. Y nunca no, un nunca no yambruca. Ancan masamsarme, wait cachamo. Tikit sabantin chenya tirangi, masamu en akshapungir no masamgarti. No tica curnisha shir huarar titusar chichahi. No ni asar papa tama yenik, madre de Dios. Lima Shapohusmaye, no irundra monamwaritima papa, nunca huikamahu kuitam katarma, irunturum kuitam katarma, mania kurumatsami parma, tumuk mani ke parma, tusaturam mahnu anduku asar, ika nuki taka kurumatsam tahi, inyanungin kayama taka tsuti, inyanungin kuchayumirin petrolio taka tsuti, nankam sar numi sururar amukchami, notikashkurka. Y iñatirangi takamayano amukrika nitya weitiñake y hakwa kursha weitiñake y masamjathi wakanyum tu sarnu chicha sar nación wambistika irun turmi nunca yambra muto samte nu takakur masamsar hui yame irundrar chicha mumia kur masathi nu atum shantuktar matu santaje. Gracias. Muchas gracias. Gracias Diego. Tukirgas tuke pamu aumatsa no no nación Wampis tawanunuia Brais Pérez ho aumatsa iniensa inimhi matakatushe manuje bhokatte tamonom ho ihona mon bajisang minere legal no intu ma yambe presidencia del Consejo de Ministros chichama ambuki ta vedutika ko ma chicham utengnang hidiwe 8 de marzo din ihunang didusa no no PCM nuka tuke yambe tina atutin hun boktiki samandine hunang didusa no no ejecutivo tiwa no no iskam no no yabe antunsa minimi wahokusha takatashi misanya oficina de asuntos indígenas gobierno regional Amazonas do no into aun matsang do tihuna organizaciones locales en no no una pachisan no into shakam antugan dati ma César Waje presidente de FECAS wahok aun matsaminiawa no no shakam toke 22 comunidades abajón bajo Santiago Mayaje takena minina no shakam de yambe mankan de kate mankan 8 de marzo y hundang titibosh chichamash japan nash zaman tiki zaman tiki hundang titibosh kito de nushikam de kase minitay. Hola, estamos aquí para Radio Campanquis y el programa Gempe Etsehui con un invitado especial. ¿Podrías decirnos su nombre y qué cargo y organización participas? Bueno, yo me llamo César Valle Petza, que soy presidente de FECAS del Distrito de Río Santiago. Bienvenido al programa. Queríamos saber de qué ha tratado la mesa de diálogo en que se han encontrado los pueblos Awajún y Wampis aquí en Santa María de Nieva. Bien, desde ayer hemos venido a hacer esta reunión para dar un diálogo con Huampis, con Abajún, porque desde antes estamos viniendo con los problemas por territorial. Bueno, el señor Bres, sin dar consulta previa con Abajún, le dio hecho una mapa y abarcó todo el río Santiago desde Morón. Agarró y mis comuneros Abajún no le conviene eso porque no nos dieron ninguna pregunta. Entonces dijo que el litio va a prender en la desembocadura de río Santiago, en Pinglo hasta frontera. Dice que es desde anteriormente es su territorio de Huampis. Entonces, con esa idea, ha abarcado todos los ríos Santiago con Morona. Entonces, mis pueblos aún no lo han cometido eso. Entonces, hemos venido para dar un detalle y decirlo bien claro personalmente a él. Y no nos conviene a nosotros. Y mejor, si es así, hay que trazan la línea desde Yutupis hasta la quebrada Pastacillo, hasta por Bajo Santiago, hasta Pinglo. Entonces lo dieron ante la asamblea al Bres, lo preguntaron y Bres lo negó, no aceptó y dijo que eso sí no aceptamos. Toditos, entero río Santiago abarca desde la Morona, abarca Nación Huampis. Entonces no hay problema, ustedes pueden vivir así normalmente trabajando, que es lo que pueden hacer tanto coordinación con nosotros. Así nos dijo, pero mis pueblos abajo no le conviene eso y no aceptó. Entonces últimamente hemos quedado pendientemente. Entonces mis pueblos Abajún no quieren quedar pendientemente, han dejado así nomás. Entonces que sea así y otra vez para otra reunión nosotros no vamos a participar, porque la misma idea va a ser, el mismo punto va a ser. Entonces no vamos a estar dando la vuelta a eso mismo. Entonces ¿Cuál es la propuesta que tiene FECAS alrededor de los límites entre Abajún y Huampis, y por qué, en qué sustentan esa propuesta? Porque según ellos, los Huampis dicen que este territorio fue desde antiguamente fue terreno de Huampis. Entonces, por eso diciendo nos quiere abarcar todo. Entonces, pero eso Huampis no, Abajún no permite eso porque no quiere ser abarcado por una organización, porque no está de acuerdo con una organización Huampis. Entonces, con ese problema hemos venido invitados para poder debatir la idea, compartir la idea ante los hermanos Nación Huampis. Está bien. El señor Bryce Pérez Pamuk del Gobierno Territorial Autónomo hacía mención de que no hay ningún problema que ustedes estén en el espacio que ellos han nombrado como parte de su territorio, y que no los van a ocupar ni afectar. Y mencionó también que hay algunas personas en las comunidades que usted ha mencionado como límites en que están interesadas en que ustedes tengan una suerte de división por este tema, porque tienen otros intereses económicos vinculados a la minería o la tala. ¿Usted qué opina acerca de eso? Sí, por los problemas de minería y tala de maderas, y nosotros también no estamos aceptando, y es muy bien prácticamente eso para extraer minería y maderas. Son contaminación del ambiente, entonces del medio ambiente. Entonces nosotros también no aceptamos para que entren las minerías. Entonces todos estamos de acuerdo eso, y nosotros también cuando nos invitan en otro taller para poder debatir sobre la minería, nosotros también participamos. Entonces muy nosotros como organizaciones también, bueno, prácticamente todo tajantemente estamos rechazando que entren las minerías. Y para finalizar, ¿podría enviar un mensaje en su idioma a las comunidades Abajún, de esta parte del Canús? Sí. Acerca del tema, por favor. Sí, claro, voy a decir en mi idioma a mis paisanos del pueblo Abajún que escuchen. hay un yatsu abajo no timin con pam him en el caso en cuanto a Huawei mini he iman hui poja en YouTube is son dun da un nano mantea Santa María de Nieva poja 17 18 2 días y pamo a san y no chicha más hui ma breis nunca inan in impacto y de catinin pinglon inan camas hasta Papayaco, Morona, hasta frontera. A tus tuki ajan paco tamo antuco asa y nuje chichasa tuki naja nacho asa al sanegas nuni na mezo hama tu sanegas incunia ni hembre se juche mucho hokta kagma en takamo tu sa y pamas tachu atatuja kam tachu tashma y posa tashma y youtubis nunu ni satos wanka nish hunas wahuk chichasa na hana tsanya hunas hunas na kamas wakui wa wanka uma wanka sa pingma wa tu satamo no vi hay ngue ni mi na no bres indican tu ne mi bres amo única tu un cam no takat wa que wa que tamo na YouTube is shonal he mani que caminanza anexa caminanza mani que shin sanchi washat erido hin han dis angas uchi ena erido hin han to amine makichi shonal na makichi ere hin kin amo no gris na he mas to ambi na he me sanchi dis erido hin han sanchi hakata ananda to sa shin sin chamo hotika ba ko um sa ta ka ko ba kasam mama mani mi kam amina nang min am to cho ti cho ak sha kam amina nang min mani na ve chi che na amina nang min man chi che na ve nuni nang ba kung me na ve amin ti ti cho kum sha kam to anu na ta ma yatsu hum ya me nang sam ga to am chi cha ko ba ke men cho ma ba ke me tsu ma ven ga pas tu hamen a chi cha ma sh to anu ga am na sing wan pis na han kam am hu mu che ma amina ga sum bres mai tina ve me mani na bres i na mai ta i ni wahan vi ni wahan ton ditana vi dista de to sa to am gi ani ta mo sa mani ka san de kam am vi ka ta se ta mo to ka am a puni a samin amina na min mani na ve san de nu mun ke ka ti mun ka ta to ani to ka am um ka ta ka am ne san de mi un suk ta ham ata to ka to sa tio asan i hona e nieva i hona e do ti ka nu nan chi chaman no pinglo nanga mas ito nanga mas hasta pinglo ahia nanga mas hasta nanu empe na hasta ampama Papayaco imo hasta moran pa kanan dia maybe iniase yashi to agmo no mi hone 10 ma no he hunha de ka ino de kam ma no kan de kas aching ma kan de kas kanum ahen pa kan de kas mona ino ahen pa kam no ning mate acha hoka amo kuti iniasam kam okang to sok lu tika chumtu okata kasum dutica con jotía por capricho con acho asajo min una jotica hemos antimate hasta todas camun por capricho hasta se ocas te quema imano chichangne men de capricho son tan chichamen esan de oca te quema imano chichangne men de sante de cascunum tutsup camun atos amuna na anante gas inim tsuk ei ka hen poco como YouTube sanen angamsa pastacio atos tuping tukta lo diga ko amo no hin mani ta kasta morona atos bahu ta kasta ke amo lo diga ish kam angkan okwa kata ish na YouTube na gamsa nunkan tumuno gimi to sa sigahi me pan lo diga mano na kita ve bres bres ta kita ve chichak ta ve masam sa tomi gimi ta mo atsabe ta kasa pom eso po ustam ta ve tos nuna wen akta ve sante nuna wen akta ve ninga papi numa ahen pa ke mapa na shike ne sante to hin ga hin diga hin ma तो हिन गमन भी नहीं इन्ना ना मुं मुं ब्रेस से बुत्ते को हरने की है बुत्ते को हरने की निकासी में होकर ई है इवा हमी तो सदमा चिचक भी कहीं इवांग में चुवे थे भी का होना भी का भी के भी के अने अने मक चुवे थे मी ना पुएब्लो तो आगा अने तो कहाँ ना नोनो अने भी का वुनो ना नो नंके में तबे मोरोना ई una montina no sha hogata ta dutik men gese inen satte ni inen san ha dutik men chuta ki no sha hogtarim to dutik men ta kesh kan de kasta ve dutik ata ni tu pike ni tusa nista kasa ta ki no sha hogtarim to sa tohut na to sa ta ve pan i hona monto agmon to te no ani mon kan no sia ba ha kien chichai na ta ve ata i no sha kam na kita hi to ke ay la kama po te wakati chicham iwang mene ko hin iwang mene to anduke pata pata ka ong mato po te rakita pendiente ke shorte ti posti asati y a mí se cambia un poco de la casa y se va a gustar la casa ni de un duque de la casa y se exa de la casa entonces tía no ni más te vi chichago hasta tu bajaje montan bresa chichango tije bres ama mi napoleón y es que ayuto me enchuce de un entonces viste que exa no da ama viste que mi napoleón y es que ayú a mí un así aunque aunque como nunca putis hasta casa te chatamo cuando viste que monte se llama Antonje ya cuando estamos hablando no nos llama Antonje no ni hacen viste que extra no estamos de tupis ni entra nada más pastación a putis no monte ni extra no viste que nunca anda casar entonces amo bajo te vas a ver mucho esta casa entonces putis que extra de tupis nada más nunca anda casar sante no can no es en juárez tú pusme o más tú pusme tal cual tiene que atender y ni ni sa de caña me tiene con de caña tú sabes, huin juaje, como ato suaje mon en oa, como no ni que viga atum en que se cam contra que sin que se vaya en queda que como vino no ni atumi apuñasan, vi brese en punis de crimson, chichaman vise en angnaje, mono ven monum, mono ven monum, vise que en angnaje, de tica con tije, no ni se juagmi, o matu vamos, ni dos tuvahin, y mon matajiki, ni tu duque patapate, o matu monchove, a mosca la quita mon, desante, y se cam la quita, desante, y tu sani juactari. Hasta nunca, entonces no en Juáquí, desde detrás de en San Juáquí, viste que no tienes en Juáquí, no na tu mi macho de camtico o cuál hima, bueno es un montón ya que en otro hijo, ojo antes tu matón se cam, viste que ma chicham la camuní en sin apacche, no tienes en Juáquí, entonces ojo hima tu mi se guacha, gracias. Seguimos con el programa, estamos escuchando al presidente de FECAS, César Wajay. Ahora vamos a oír a Andrés Noningo, él es líder de la Nación One Piece, y luego conversaremos con el presidente de la mesa de diálogo de aquella ocasión, Wilson Lucas Rosalía. Hola, estamos aquí en Radio Campanquis, en el programa Gempe Etsehui, con Andrés Noningo. Él nos va a contar un poco acerca de qué sucedió en la mesa de diálogo. Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, la mesa de diálogo ha sido totalmente satisfactoria para mí, personalmente. Para mí fue satisfactorio porque hemos dialogado ampliamente nuestra posición. En realidad, esa aspiración se necesita y se avanzará. Continuará conversando mucho más amplio en los procesos de la vida que tengamos. ¿Cuál es la posición del gobierno territorial autónomo Nación One Piece acerca del espacio limítrofe que tienen, el espacio que ocupan y en qué se fundamenta? No, nosotros mantenemos nuestra posición territorial de la Nación One Piece conforme hemos dado la visión. Eso se continuará, eso se mantendrá, porque esto está incluido en estudio antropológico técnicamente sustentado. Nosotros no estamos prácticamente hablando de boca y digamos de pensando, sino ellos los han determinado. Nosotros sabemos que nuestro ancestral territorio integralmente de este pueblo originario Nación One Piece es desde Pinglo hasta abarcando parte de Loreto, Cancay. Eso es la posición de nosotros, porque eso es lo que nos han sustentado los profesionales técnicamente. Y eso es lo que vamos a avanzar todavía y continuaremos con eso. El representante de la organización FECAS menciona que el pueblo Guajún, de la parte que vive en Santiago, el río Canús, en la parte baja, no fue consultada cuando se decidió los límites del territorio del gobierno territorial autónomo One Piece. ¿Qué puede decir usted al respecto? Ellos, los hermanos, dicen que no han sido consultadas. Pero inclusive tenemos una firma de ellos, el representante de FECAS, su firma tenemos. Ellos manifiestan así, pero nosotros entendemos de que ellos han firmado ese documento para nuestra aspiración de esta nación One Piece. No podemos decir que no está consultada, sino que cuando un representante de una organización presenta y firma, y a veces no se socializa para las demás comunidades, eso es el error. Y eso es que las comunidades no han sido socializadas y tampoco informadas con claridad. Por eso es la equivocación. Pero el representante de FECAS ya ha firmado un documento, nuestra visión de esta nación. Tenemos documento. Así que eso es prácticamente nuestro camino que hemos dado. ¿Usted podría enviar un mensaje en su idioma a las comunidades que no han conocido, como usted dice, sobre su propuesta? Vika yatsure nata nekastu kachichama we manuka y que muchi chamga un nunca te sarna ya kama y llama ohmata y nunca te sar wampiska nunca te sanuka un kanusa niñak mor imen nga mas nu mura nekas intet kawe un marayongo nunca tamo mura tondanen kamo tupakana oka ime insaka hinare nyawa nu iser ina nunca iser un ati ina undre masam como ya takor no hin ma ime un wampis shuar inchin gim nen papaya ko ime tepakana ime hukir na tsupier kan ke mi ime negas takas ma weti no te kakor negas un weti ina nunca iti mamana nuka chicham ga nu un atumi undre atumi apuri feka sa apuri inga ayo huni satito sa wis mamu ka papi ki awe tu mayat huni sa huaki to sa itsira monu atsawe tu ra shu nu ha mit maru ma atumin ya su tirmin huka chicham ga i ne ka sto ka chicham ki ohnya hu atum cha ku itup sa nga masin nunka titarumna ohmat kura taksha ohmat ki uta tahnui chicham ga и веня ки вытати, ну и чеки вытати, ну тики акур, ну саван туин хет, ну и вареку, и вареку. Ну хай амик махрум а том нека, я сурай нека нега, ка ну сия авару нити эту махрум, ну тир ми нега, а ши и рут камань луна. Согласен. Gracias. Gracias. Hola, estamos aquí con un líder y también una persona que ha presidido la mesa de diálogo en estos días de encuentro y conversación entre los Awajun y One Piece en Santa María de Nieva. Queríamos preguntarle cuál es su nombre, qué tipo de representación ha tenido antes y qué cargo ha tenido en esta ocasión en esta mesa de diálogo. Bienvenido al programa. Bien. Yo antes ocupé cargos diferentes también. Lo que debo ampliar es que también trabajé como teniente alcalde de la provincia de Condorcanqui. ¿Y su nombre? Wilson Lucas Rosalía. Asimismo ocupé también presidente de ronda sector Santiago en Santa Rosa, que es el sector bajo de Pueblo Abajudo. Y díganos, ¿qué es lo que ha podido observar en estos dos días de diálogo como presidente de la mesa? Lo que observé es de que posición de Pueblo Abajún de Bajo Santiago solicita el límite hasta la comunidad de Yutupis al Pueblo Abajún, y Pueblo One Piece dijo de que no se va a aprobar estos momentos, pero sí se va a consultar la asamblea, el parlamentario, para luego dar la respuesta, bien la ratificación o modificación. Eso queda, eso he observado. ¿Y cuál es su posición personal acerca de la posición del pueblo Huajún? ¿Cómo usted le expondría o lo sustentaría? ¿En qué se fundamenta este establecimiento en Yutupis? Lo que yo posiciono es de que actuales problemas se debe solucionar, no se debe avanzar mucho de las historias ancestrales, porque eso ya pasó y no se puede sufrir de los que va a pasar mucho, sino primero hay que ir solucionando los problemas actuales, conflictos sociales. Mi posición es lo que la mayoría posiciona hasta el límite Yutupis, desde Yutupis hasta Zenepa, desde Yutupis hasta Loreto, por Aja, Chivicancas, hacia el pueblo Abajur. Esa es mi posición también. Yo estoy de acuerdo con la petición del pueblo Abajur del sector Bajo Santiago. Se ha mencionado en otra entrevista que he realizado que hay otros tipos de intereses económicos o de repente de algunas personas que realizan minería en la zona que están interesadas en que hay este tipo de diferencia entre el pueblo y Huajún y Huampis. ¿Qué podría decir al respecto? Bien, yo realmente he participado en Ministerio Peruano, los 14 ministerios, empezado desde el Ministerio del Ambiente, tiene conocimiento mi pronunciamiento de que mi posición es de que no exista la minería ilegal. Por lo tanto, el Estado intervino y lo destruyó a través de helicópteros desde Pastaza, y Belén, San Juan, todo recorrido. Ese pronunciamiento hasta ahora existe en los sistemas y documentos, lo tengo, es mi posición, conoce el pueblo Huampis. Y pueblo Huampis también trabajaron en la minería, Ayambis, en Ayambis, otro en Ampama, maderas. Entonces también habíamos recomendado que no trabajen los ilegales, madereros, mineros, que no trabajen por Alto Santiago. Ellos han cumplido y nosotros también estamos cumpliendo, vamos a cumplir, se va a rechazar todos los mineros ilegales. Para finalizar, ¿le gustaría enviar un mensaje en su idioma a los pueblos Huajún y Huampis acerca de esta mesa de diálogo? Sí. Yatsun, Huampis Aido, Huajunayo Timush Huerhum, Virge Wilson Luca Rosalía. Ya ven en camse de cas minería ilegal tacando cachusti canusa anta de cas na ilegales madereros eido yujado shagatakamo atsusti legal acusca atsusti ya ven en can huacmi pueblo Huampicha Alto Santiago desde Galilea hacia arriba hasta Papayaco hasta Huichamuctahom madera ilegales tacando duca enak chati oro o satakamo asanonic chati ya ven bajo Santiago escam Duti kachatui, takachatabe, minería legal nak, no intuskam, no minchatachatabe, no anuchamak omiji, sequashat, tomnash, apahuy impacti. Sequashat, gracias. Sin darme cuenta, de allá andar. Entonces, mi nombre es un programa de Jumpuitsu y Tabanao Nui, no ni a cuantimi Andrés Noningo, miembro, no intu líder gobierno territorial autónomo Nación Huampisnumia, ante presidente de la mesa de diálogo Wilson Lucas Rosalía. Para cerrar esta edición del programa, vamos a escuchar la entrevista que realizamos con el presidente del Consejo Permanente del Pueblo Huajún, el MUN Santiago Manuin, para conocer qué opina acerca de esta importante mesa de diálogo. Nos encontramos en el programa Gempe Etsehuy para Radio Campanquis junto al MUN Santiago Manuin. Él nos va a contar un poco acerca de la mesa de diálogo entre Huajún y Huampis que se ha realizado aquí en Santa María de Nieva. Bienvenido al programa, Santiago Manuin. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Y bueno, hemos tenido esta reunión del diálogo con la Nación Huampis. Tratar el tema de la delimitación territorial y se ha discutido durante un día y medio para ver a ver cómo quedan los abajún del río Santiago, y porque ellos lo tienen dentro de su mapeo, lo tienen hasta la boca de río Santiago. Entonces este tratamiento se ha dado y han propuesto la parte abajún, han propuesto de que ellos tienen que ser, o sea que el límite territorial debía ser hasta la comunidad de Yutupis y enfrente del Pastacillo hacia Morona, y de Yutupis hacia arriba de Tatancos, de la comunidad de Cunensa. Eso sería el límite que han dado, pero no ha sido, o sea que no han respondido a la parte guambisa, porque han querido consultar al Parlamento Guampis en la reunión que van a tener en Morona. Entonces los abogados no aceptan porque no han sido consultados, tampoco no han sido sensibilizados de los estatutos que ellos han hecho, y tampoco no han sido planificados la integración en el territorio guampisa, la parte de abajo. El señor Andrés Domingo nos decía en otro momento que un representante de FECAS había avalado esta propuesta de límites territoriales, pero que no había compartido con la demás población de Huajún este asunto. ¿Qué opina al respecto? Este representante FECAS estuvo ahí en la reunión y dijo que aceptó que integrarse, pero cuando se regresó cuando hizo su asamblea general ahí a la parte abajún, los abajún no habían aceptado. Y entonces tampoco no tiene validez el acuerdo o la respuesta que dio el presidente de FECAS. Entonces, por lo tanto, la sensibilización del estatuto debía haber sido por comunidades tituladas de la parte abajún del río Santiago. Eso no se había hecho. Y tampoco no consultó cuando hicieron su mapeo hasta dónde llegaba su territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos han querido de que realmente, ¿por qué has hecho sin consulta todo este mapeo, todo el estatuto que has hecho? No han sido sensibilizados, ¿no? Frente a esta situación, ellos han reclamado de que tiene que ser retroceder hasta Yutupis y van a mantener su posición. Y ahí en ese sentido el señor presidente de la Nación Guampis ha dejado pendiente de hacer consulta al Parlamento Guampis en la reunión de Morona, Canque, que dice, ¿no? Entonces, en eso se ha definido, pero la parte aún tajantemente no aceptan que ellos de integrarse a la parte guambisa, sino a la parte abajún, donde estamos trabajando de formar el gobierno territorial abajún. Ellos van a ser abajún, aunque sean del Santiago, son abajún. Aunque hayan nacido de madre guambisa, son abajún del río Santiago. Por lo tanto, no aceptan, eso ha sido su posición. Según el PAMOC y los otros consejeros de la Nación Guampis, ellos tienen un fundamento técnico, antropológico, arqueológico para decir que toda la zona del Canús o del río Santiago es un territorio guampis. ¿Y usted qué opina al respecto? Frente a esa situación, cuando Brace propuso eso, dijo eso de que realmente es su territorio, la parte de abajo habían respondido: si nosotros reclamamos nuestro territorio, sería reclamar también hasta Bagua, Jaén, toda esa parte. Y si dijéramos que realmente ese es nuestro territorio, estaremos perdiendo tiempo. Entonces, ahora en la actualidad hay que hablar con los hechos, realidad, donde realmente los abajún permanecen hace años ahí en río Santiago. Entonces, ellos no aceptan, aunque digan estos, no aceptan que de decir que están en el territorio guambisa. No lo han aceptado, y entonces ahí la Nación Guampis ha querido consultar al Parlamento, a su Parlamento, no sé cuántas las reuniones que van a tener, y entonces veremos a ver cuándo. Entonces, yo creo que ha habido una intención, un mal intencionamiento de cuando hicieron su territorio, cuando no lo han consultado. Dijeron que enviaron sus movilidades para que vinieran, total no habían venido. Entonces por eso hicieron eso, ¿no? Digo, eso no era su argumento verdadero para que puedan hacer esa delimitación sin consultar a la parte de abajo del río Santiago. Ellos han mantenido eso, ¿no? Algunas voces señalan que hay algunos intereses económicos desde la minería en que hay esta diferencia entre Aguajón y One Piece. ¿Qué es lo que piensa usted? En eso también han respondido la parte de Aguajón. Cuando ellos han creado la nación One Piece, hay unos intereses siempre económicos. Y entonces no ha sido por la minería que esta discusión viene. Viene porque realmente a ellos no les ha consultado. A ellos no les ha sensibilizado. Entonces, sabiendo que realmente serían rechazados, no han ido a la consulta. Y ahora quieren hacer esa consulta a sensibilizar los estatutos, ellos no lo aceptan porque no lo han hecho antes. Y entonces dicen que se han avanzado y eso es un argumento, un pretexto para decir que los abogados no han llegado a la reunión. Entonces, por lo tanto, el interés que ellos dicen que por un interés de la minería no aceptado, digo, sí, los intereses hay, la minería está ahí y siempre una parte, siempre es interesada, la madera, el oro y otras cosas, así como en el río Santiago, el ecuatoriano entra por la madera, entra por la minería y toda esa parte y la parte alta del río Santiago necesitan economía y facilitan para que se trabaje. Ese es un interés y esa misma nación, One Piece, no define la entrada de los shuares ecuatorianos en el territorio One Piece, en el parque Ichingatmuja, ¿no? Eso habían puesto esto. Y entonces ese mismo interés o otras cosas de haber intereses, ¿por qué se delimita eso? Entonces es un argumento también para decir a la nación One Piece que por eso nosotros tenemos que luchar en contra de otras personas, toda esa parte, ¿no? Entonces eso no es un argumento verdadero. El lenguaje que se mantiene en la defensa del medio ambiente, el abogón es muy consciente de la defensa del medio ambiente, en defensa del territorio, toda esa parte. Pero fuera de eso existe esa discriminación de decir, usted entra en mi territorio y eso públicamente se está hablando muy bonito, pero internamente se está viviendo esa discordia, el enfrentamiento que tuvieron aquí en la desembocadura de Santiago con la parte de San Juan Manserriche, que han querido desalojar, el enfrentamiento que han tenido ahí Chebonal con Camitensa cerca de La Poza, toda esa parte son rencillas políticas que se viven y hay intereses de ambos lados. Ahora es un argumento cuando se habla de la minería, y eso no es verdadero argumento. El verdadero argumento está que usted no nos ha consultado, usted no ha traído tus estatutos para leer y para trabajar. En ese sentido, no estamos de acuerdo en ese punto. Eso ha sido los argumentos que se han dado acá, ¿no? Y en cuanto al acta que han elaborado, ¿cuáles serían, en resumen, los principales acuerdos a los que han llegado en esta mesa? Los principales acuerdos es que el Abajón va a mantener hasta Yutupis su territorio. Y se va a integrar a la nación Abajún, porque son Abajún. Y entonces eso es lo que dice. Entonces los bambisas han dicho que sí, nosotros tampoco no vamos a retroceder, pero hay que consultar al Parlamento One Piece cuando se reúna. Entonces, ¿cuándo? No se sabe cuándo. Entonces, ahí la parte de Abajún ha dicho, mira, tú no fabricas el dinero viene de otro lado. Entonces, por lo tanto, tenemos que quejarnos o decir a la persona, a la institución que te da dinero, que nosotros no hemos solucionado estos problemas. Y entonces, este interés económico, tú también lo tienes, nosotros también lo tenemos. Entonces, no hay que hablar de los intereses, sino que hay un interés cuando se habla, de conformar estas cosas, hay ciertos intereses que realmente cada uno tiene. Entonces, por lo tanto, nosotros también los aún defendemos nuestro territorio, nuestro bosque, todo. Pero esta rencilla política se tiene que tener y usted tiene que dar el paso, tiene que aceptar lo que nosotros estamos haciendo desde Yutupis, nuestra delimitación territorial, y en los estatutos tienes que mejorar los estatutos. Y entonces ahí es lo que tienes que consultar. ¿Siguen en la misma posición de buscar construir autonomías, territorio integral, al igual que el gobierno territorial autónomo One Piece? Nosotros siempre lo hemos pensado. Cuando el Consejo Aguajón One Piece era una organización muy fuerte, queríamos construir una autonomía en el futuro, pensábamos eso, y dentro de eso hubo cambio de la directiva en el año 93, donde el Consejo de Ambisa con otro dirigente se desvió la propuesta, ¿no? Entonces desde ese momento se mantuvo hasta hoy en día. Nuevamente a través del Consejo Permanente se vuelve a trabajar esta autonomía de acuerdo a los problemas que hemos tenido en 2009, cuando el decreto legislativo existió ahí afectando a la Amazonía. Después del enfrentamiento, Alabaún volvió a replantear esta autonomía que se pensó hacer en tiempo del Consejo Aruna Bambisa. O sea que el Consejo Aruna Bambisa se convertiría en un gobierno autónomo, territorio autónomo, ¿no? Eso estábamos trabajando, pero con el cambio directivo se retrasó y ahora con el enfrentamiento que tuvimos en Bagua, ahí se volvió a plantear de que el gobierno siempre va a estar fastidiando en esta parte, entonces hay que ir a la abarcación de todo el territorio de 30.000 kilómetros cuadrados que tiene la Bajón. En ese momento, ahí es donde los bambisas también han querido hacer su autonomía. Y entonces nosotros hemos estado en juicio, los dirigentes principales. Hemos estado, como pasó en este país, eso nos retrasó bastante. Mientras que los bambisas no han tenido ningún juicio en la parte importante, ¿no? Entonces por eso ellos han avanzado. Y encima de eso hemos tenido la petrolera, que también nos ha afectado bastante. Eso nos retrasó también el trabajo de la autonomía que queremos hacer, de la construcción. La propuesta está desde 1992, este trabajo que estamos trabajando. Muy bien, y para finalizar, le gustaría enviar un mensaje a los pueblos Awajón y One Piece de Canús, con su opinión al respecto de la mesa de diálogo. Sí, yo puedo, bueno, gracias. Yatsun, Canusian, Abahun, One Piece, Nintushikam, Yatsun, Abahun, Mahanun Maya, Senepia, Dipia, Cheriakun Maya, Aino Timin, Una, Utsenghe, Ihunai, Tuashkam, Kwashat Chichamak Tunehi, Dutekeshkam, Upingachi, Etak Inimsare, Tusatini, Nimate Abahun, Kanosia Abahun, YouTube Sabin, Kita Tusatama, Dita, Kamuma, Ok, Imahin, Inya, Kanosi, Inya, Imahi, Acheki, Ani Mun, Sharek, Kusbo, Dutek, Kusbo, Pachaki, Ishkam, Hainke, Munagamsa, Kusbo, Kumei, Amina, Pachin, Novi, Muduka, Tuka, Tuka, Matari, Tuka. Tímate, inimsare no na parlamento tocta tano ni congresista One Piece anta tano ni inieste dutik pena shit tusa timu watawe tute moreno tichena no tusata samus wanga mushi ukata kata huni buti sat inimsukis ini hatsukis amus na han mumanu shi wanga ma ini hatsukis ma pas na han mama ngay samde no ya may taku mag anuing asam inimsata tosh ik YouTube sami nangam si ik nunca kukita hi. No, ani nang sugit ya sem de no penga da tusa no na wahoti no penga ta manduti ga da tusa huing ik ta ga ta ngmat ta ye amash ga ga ta ngmat ta tosh i awa hunti engem ka no ka anuing ata tu no omikta tusa no na atus ti akup ka ni ga sem de shin kwashat ka mon yesu na nom ka no awa hun matsa ta no ka to ne yang duti ka mte nun na kwashat antok munche ga bakari ya ne ka mga hasta tu sa shien nanti masi bakari ya ne toshka vi nanti sa nak tu ma buhi nak tu indah tu ki ka mga nun chicham ti hino adi tosh buhok ating ka mga hun na inim sa ito na inim sa hinting toshka awa hun ka nun siya ay na duka ik tuk ki YouTube sa amin ko kita hino ka ne sa mte wain kam imo umen chwe de dikas ina nung kut masade tamo nuke kahimat kita dika kum amino takasta amo yuat doma no dika kum angkane nekan tos ta ishka i wahu pacham sarik nuka i desa de tos ta tui ina nak inek sene samte dusha wahu kating kamu chama kamu ma nungka himan ka man dindit ko yabai hunin chicham ita tuke ma ikani ni no an men chwe dosan kwa shi dana tunia tu mate kamu nakasme dosan isai nuniho aki.